Hola a todos, bienvenidos a FakuNet. Hoy voy a hablar un poco sobre Linux, sobre Windows 8.1, pantallas 2K para teléfonos que se vienen y alguna otra noticia más que estuve viendo, ¿no? Ah, y sobre todo voy a comentar sobre mi actualización a mi Note 2. Lo he convertido en un Note 3. No me la compré, desgraciadamente, soy pobre. Lo actualicé a Android 4.3, a la, una ROM cocinada. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre eso, ¿no? Después hablaré sobre más temas. Bueno, yo tenía la versión original que venía, la 4.1.2, roteada, obvio. Siempre la usé con TouchWiz, como coño se diga. Y andaba bien, la verdad, me acostumbré. Uso el teclado de Samsung, por cierto, también. O sea, uso lo como viene, generalmente. Tengo todo en un solo escritorio con carpetas. Si fuera una de esas, mi Tumblr tiene una captura de cuando tenía el Android, cuando recién lo compré el teléfono y como lo dejé. Bueno, ahora lo actualicé, como le digo, al 4.3, basada en la ROM de Samsung, beta, aparentemente, que le corrigieron, por lo que veo en esta, no sé si es la misma beta basada o no. No creo, porque puede ser que sí, pero la verdad no me fijé mucho, porque hay muchas ROM cocinadas en HTC Mania o en XDA de los desarrolladores, sería Deployments. Hay muchas ROM basadas en la 4.3. En algunos en el Android puro y estos en el Android con la capa TouchWiz, o sea, con la versión que hace Samsung, con algunos mods que están buenos. Esta versión es la Huracan, o sea, como Huracan sería, versión 4.0. O sea, hay cuatro versiones de esta ROM y dice que dentro de poco van a hacer una versión KiCad. Veremos, supongo, hasta que nos salga Android KiCad no van a poder hacer nada. Primero, ¿no? Tienen que tener eso. Pero bueno, ¿qué diferencia tiene esta a la otra? Primero, bueno, está basada en Android 4.3. Se nota que las animaciones son más fluidas, por así decirlo. Mejor dicho, no más fluidas, mejor animadas. O sea, no se nota en ningún momento que se traben. Va todo suf, así como, vieron como el iPhone, o el iPhone 5, 5S. Cualquier iPhone cuando tenía el iOS 6 punto algo. No puedo hablar del iOS 7 porque la verdad lo vi, no. Tampoco es distinto la animación. Pero bueno, acá es como que es esa animación de todo suave, todo va parejo. Y es como que lo hacen más despacio, pero más suave. No es que se pone lento, lo haces una animación suave. Y eso a mí sinceramente me rompe las pelotas. Pues yo quiero que él haga las cosas rápido. No quiero que haga... ¡Qué cool que somos! Somos super cool, así re... Eso a mí, sinceramente, me da por las pelotas. Primero, ¿no? Hasta está bueno. No le encontré ningún problema, por así decirlo. Solucionaron muchas cosas que me gustaron. O sea, primer día que lo tengo, ¿no? Vamos a ver, del primer día que lo tengo, ya le dejé todo el mismo programa que tenía antes. Solo dos programas no usé. Que lo tuve que actualizar uno y otro lo saqué. Que era. Uno era Control Plus, no sé qué, no me acuerdo. Ya es cierto, no me acuerdo. Que era uno que hacía widget, que te dejaba hacer los widgets en pantalla. Para prender la linterna, para que la pantalla no se apagara y otras cosas más. Pero bueno, lo reemplacé con otro. Y no, sé que no era compatible con Android 4.3. O sea, andaba, pero no. O sea, la linterna andaba, pero por ejemplo, eso me andaba bien. Pero la parte que yo apretaba un botón y me dejaba la pantalla prendida, lo apretaba de vuelta y se apagaba a los 30 segundos, no funcionaba. No sé por qué, pero no funcionaba. Entonces lo que más me usaba era eso. Entonces yo no uso nada de lo que trae Samsung. Por ejemplo, eso que te está mirando siempre, a ver si estás viendo, que para que no se apague la pantalla o alguna burdez. Entonces yo lo tengo seteado que cuando quiero que esté prendida, tildo el widget, quedaba prendido siempre. Y cuando quería que se apagara, la tildaba, entonces dejaba el teléfono porque se apagaba en 30 segundos, se apagaba solo. Que es lo más, para mí era lo más práctico. tengo que ver con qué reemplazo eso, porque eso me falta. Porque, bueno, ustedes saben que en Android 4.3 y 4.3, si baja con los dedos, dos dedos para abajo la barra de notificación, le aparecen los toggles. O sea, le aparecen un montón ahí de toggles, todo muy lindo. Pero el que yo quiero que si aprieto, no se me apaga la pantalla, si aprieto o ande a 30 segundos, o la linterna, esas dos opciones no existen. O sea, no entiendo por qué Samsung no pone eso de fábrica, que se dejen de romper las pelotas. O los que cocinan ROM, porque no me lo agregan, vamos al caso. Ya que son tan hackers, ¿no? Eso es una cosa que está buena, pero eso de los dos dedos, obviamente no lo voy a usar nunca, porque siempre uso lo mismo. Wi-Fi, o sea, lo que yo quisiera tener es Wi-Fi, que lo tengo, Bluetooth, pero me fijo, ya me olvidé. Wi-Fi, 3G, GPS, Bluetooth y multi-window. Me faltaría que me agreguen el, como digo, linterna, el que no se apague la pantalla. Y ¿qué era el otro? Bueno, el control de brillo, que ya lo tengo acá. Este sí lo tiene de fábrica. Lo tenía también la versión anterior, el control de brillo. Así que eso es el pedo. O sea, faltaría que le agreguen la linterna y el que con, cuando está activado el widget o el toggle, como sea, no se apague la pantalla, la apretas de vuelta y se apague los 30 segundos o el tiempo que vos le pongas. Eso le faltaría, pero bueno. Por lo demás está bien, banda fluido, la barra de notificación arriba ya no es negra como era antes, ahora está media traslúcida con un sombreado, está lindo. ¿Qué más les puedo comentar? El consumo de la memoria, aparentemente lo mismo que antes, me quedan siempre 1.200 GB libres, por ahí 1.300 GB. O sea, sacándolas, o sea, las aplicaciones que nos use, ¿no? O sea, lo bueno que tiene esta versión que no te pone el Samsung Hub y todas las mierdas Samsung, te deja lo básico, todo lo que será la parte del S Pen, la cuenta del App Store de Samsung y un par de cositas más, pero te deja lo básico, que son cosas que sirven, ¿no? Pero el Samsung Hub, el Samsung de los libros y todo eso, porque era que a mí no me interesa, por lo menos no los tiene. Entonces, por un lado, bien, que viene un poquito más limpia o más así. Pero más o menos teniendo exactamente el mismo programa y configurado de la misma manera, me quedan libres unos 1.100 GB, generalmente. Sin nada abierto, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? Además de la animación y todo eso, que va muy, muy lindo, pero dice, prefiero que sean animaciones más rápidas. Entré en la parte, hasta que la encontré, como era para encontrar la activar la parte de desarrollador. Ya les digo, esperen que tiene que ir a la configuración y tienen que ir donde era. Acerca del dispositivo y tienen que pulsar un montón de veces arriba donde dice donde era. Creo que era donde dice versión de banda base. Ahí le dan un botón a rápido, están con, como se pulsan. Y ahí dicen, presionen una vez más, 2, 3, 4, 1 y se activa. Y le activa la opción de debug, ¿no? De desarrollador. Con esto lo que tiene bueno en esta parte, que pueden activar la parte esa para, si quieren hacer backup con Titanium Backup y todo ese tipo de cosas, depuración USB y todas esas cosas buenas. Y también tienen para acelerar la animación, que como viene estándar, viene por un X. Yo siempre en el anterior tenía por 0.5X, o sea, la mitad del tiempo, que tarde la mitad del tiempo hacer la animación. Y ahí va así, va rápido, está bien. Es más, hasta le podía sacar la animación, pero ya queda muy, muy feo. Pero bueno, que tarde 5 milésimas de segundo en hacer la animación, está bien. Eso es una cosa que está ahí. Después, la ROM no viene roteada. Tienen que instalar una versión nueva del... Por más que tengan ya roteado la versión anterior de Android, tienen que poner el Super User 1.65. Que también yo mismo en los mismos posts del, de paso se lo voy a dejar abajo en la descripción el enlace, para que cualquiera que lo quiera hacer. Te dan para que bajes la versión de para actualizar el ROT, ¿no? Ya con eso lo hacen y queda bien. Una cosa buena que tiene, que antes me fallaba, va dos cosas. Una, que cambiaron la galería de las fotografías, Aranda, que vuela. Cambiaron el diseño, la verdad va perfecto. Antes, cuando yo hacía los dibujos que hacía con Sketchbook, como los guardaba en PNG, y eran medio pesaditos, para hacer que, o para el programa eran medio pesaditos, Entonces cuando hacía varias fotos o algo de eso y la quería abrir la galería, es como que se trincaba mal y no, se tenía que cerrar de vuelta, abrir de vuelta, o sea, cerrar, abrir el mezclador de programas, cerrarlo, que el programa realmente no minimizarlo, cerrarlo y abrir de vuelta, y es como que recargaba la foto de vuelta y andaba bien. Igual era más pesado, este va mucho, mucho más rápido. Eso va perfecto, no me puedo quejar. ¿Qué más? Eso mejoró de la versión anterior. Soporta Flash. Le instalé el Flash 11. Punto, ya le digo. Porque no sé si lo trae, la verdad, ni me fijé, lo instalé. Pues lo tenía en la versión anterior y lo instalé de vuelta, ya le digo. Esperen que lo busco así. Si lo quieren bajar. 11.1, creo que algo así era. Última me lo piden y se lo paso. Copia, APKs. Sí, 11.10.1 creo. Está bien. Eso instalé y bueno, con el Opera me sigue pasando igual que antes. No soporta Flash, pero con el Firefox sí. Entonces se ve perfecto. Lo estoy usando los tres navegadores que trae Samsung, el Firefox y el Opera, pero la mayoría uso el Opera y para cosas necesito Flash, como para subir el audio esto a iVoox o a archivo RG como ahora, uso el Firefox, que es completo completo. Y el que trae de stock, la verdad lo probé, está bien, mejoró, es un poquito más rápido que la versión anterior, pero también soporta Flash, pero no sé por qué me quedé con Firefox, no sé, será por las extensiones que trae que están buenas, ¿no? ¿Qué más le puedo comentar? Déjeme ver. Le puse todas las aplicaciones anteriores, no me falló ninguna. Excepto esa que le dio el Power Control ese, que era para el widget ese nada más. Después, ¿qué más? En batería, no sé. La verdad no sé si. Para mí consume igual que antes. Supuestamente en el post de XDA. Devolver, decían que era super fast, super ultra no sé qué, super ultra bajo consumo de RAM, super ultra bajo consumo de batería, pero ese super ultra no lo noto tanto. O sea, la RAM me consume igual que la versión anterior. O sea, seteando de la misma manera, ¿no? Igual que la versión anterior. Las animaciones son un poquito más lindas, más bien hechas, por así decirlo. Está como todo más pulido, eso sí. Mucho más, no le puedo decir, sinceramente. Ah, sí, un problemita. Bueno, en realidad no es un. Sí, es un problema. Me pasó que yo, como le comentaba, que usaba. ¿Cómo se llama? Power Amp para reproducir música, que era lo que mejor me reproducía la música en alta calidad en FLAC o en ALAC, ¿no? En vibrates muy alto. Bueno, lo sentí exactamente igual que como lo tenía antes, ¿no? Y se notó una, o sea, dos problemas. Primero, que si activo, o sea, lo que hace el Power Amp es usar el mixer que tiene ellos, un ecualizador, un montón de opciones, y a su vez puedes usar la que te trae del teléfono, que en este caso es la de Samsung. Se nota que le mejoraron muchísimo la parte de los bajos y no sé qué cosas más. Porque ya si uso el altavoz externo y le pongo los buffers por la mitad, pasa que se satura mal, lo estoy rompiendo a morir. Y con el altavoz, apresaría por el auriculares, me pasa lo mismo, tengo que bajar los graves porque, o sea, mucho menos que antes y suena mucho mejor. O sea, igual que suena como más definida el sonido. No sé qué habrá hecho que mejora, suena mucho mejor. O sea. Me hace sentir que es lo más parecido y no sé si mejor. Tengo que seguir probándolo, ¿no? Pero me parece que es muy, muy a lo que era el Meizu en ese sentido, en calidad de sonido. Y creo que lo superó. Lo noto más nítido el sonido. Por lo menos hoy lo estoy usando en el auto y la verdad escuchando música, mismo tema que tengo antes. Y más o menos lo ecualicé y sonó muy, muy. Me gustó cómo sonó, la verdad. Pensé que iba a sonar igual o peor, ¿no? Y la verdad, bien ahí. Eso está bueno. Así que en sonido hay una mejora. Lo que todavía no probé es la parte del GPS. Tengo que ver a ver cómo agarra rápido. La verdad no probé, voy a ver si lo hago mañana. La cámara anda perfecto. Es más, cuando lo instalan, una cosa que tiene buena la ROM esta, cuando instalan, te deja instalar. O sea, tiene varias cosas buenas, ¿no? Pero la que más me gustó es que te dejan modificar cosas del setting de la ROM. Que, por ejemplo, la cámara, cuando sacas fotos, le puedas hacer el mute. O sea, que cuando saca la foto, no va el chic, chic, chic. Está sacando la foto. Que si quieres ver una, sacar la foto de una minita ahí abajo de la falda, por así decirlo, si fuéramos un pervertido sexual. Que no, jamás haría eso, nunca. Entonces, por ejemplo, o alguien que saque una foto sin que nadie se entere, antes de que el chuc, que te recorrió que te hacía una cagada, no se puede sacar. Ahora, con una modificación que hicieron los hackers, aparentemente, sí se puede. Eso está muy bueno. Después probé filmar, sacar fotos y no encontré ninguna pera. O sea, exactamente igual que antes, anda perfecto la cámara. ¿Qué más? Cuando instalás, te deja elegir tres tipos de base banda, o sea, tres tipos de modem, la parte del modem de, que maneja las redes Wi-Fi y supongo que también Bluetooth, no estoy seguro, pero supongo que sí, por el mismo chip, si no me equivoco, y la parte de teléfono 3G y todo eso, ¿no? Y no sé si es casualidad o qué, pero hoy cuando lo llevé al laburo y lo usé allá, me agarraba más señal, se notaba que agarraba más señal y andaba mucho más rápido, o sea. No sé si influye eso o fue justo un día que el wifi del laburo andaba bien y nadie se conectó, no sé. Pero bueno, hoy anduvo bien, vamos a la semana, esto es una primera impresión de todo, ¿no? Vamos a ver de acá una semana, dos, si no encuentro una falla rara, ¿no? Pero hasta ahora, por lo menos, teniendo todo el mismo programa instalado, todo exactamente igual que antes, la misma cantidad de fotos, porque no borré nada, o sea, la misma cantidad de música, películas, todo igual. Noto que anda mejor, por así decirlo, en ese tipo de cosas, ¿no? Mejor el sonido, la cámara tiene es igual, pero tiene esa opción que estaba buena. Los juegos los probé un cachito cada uno y no noté que ande más lento, o sea, es más, parecía que andan igual que antes, no le noté tampoco que ande más rápido, pero bueno, para mí andaban, antes ya andaban bien, así que no se ponían lento los juegos que uso, así que supongo que tengo que probar el Asphalt 8. Porque ese sí andaba asquerosamente antes. En cambio, el Real Racing, con los últimos updates y todo, va que vuela. Y para mí tiene mucho mejor gráfico el Real Racing que la mierda de Alfa 8, pero bueno. Gabelos siempre son así. Así que bueno, después probé. ¿Qué más probé? Sí, no, después lo demás todo bien, o sea, lo que no probé la radio, todavía tengo para probar la radio, pasa que ni la uso, sinceramente, ni la uso la radio. Es algo que está ahí el Pepe. Probé dibujar un poco, y la verdad también la parte del SPen va muy bien. Que por cierto, me compré un SPen nuevo, de la versión de la tablet, de la 10.1 vieja. No sé si era Charblue, quién era que me había hecho en... no sé quién era que me ha hecho en... por Hangout que... Artesano, me parece que Artesano Geek era que me había dicho que estaba más barato, yo lo había visto $100 cuando me compré el teléfono, o me pareció que lo vi $100, capaz que vi cualquiera, ¿no? Y era $10, no sé. Pero bueno, el tema que ahora, por ejemplo, el S Pen del Note 2 están en Hong Kong comprando el original, en teoría es el original, supongo que sí, te daban dos por, creo que estaban $10 o así. Pero lo que tiene malo el Note, los S Pen del Note 2, que la punta no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué hice? Me compré uno del un S Pen extra del Note 10.1 que estaba $20, un poquito más caro, pero tiene con varias puntas y todo eso. Y me gusta por eso más finita. Y el último le puedo mandar otro injerto si se me gastan las puntas, lo consigo en otro lado. Así que vamos a ver si va a quedar. Como tengo la funda donde lo llevo, tengo un lugar que la regla de la funda era de una PAL. Entonces tiene un huequito para poner un lápiz, así que ahí va a ir el S Pen extra que voy a tener. De paso no uso el que tengo del Note 2, queda más ahí guardadito. Porque la punta ya tanto dibujar es como que se, por momentos se chuequea un poco y no. Me suena que no es para estar dibujando todo el día. Entonces, de última, para ese tipo de cosas voy a usar el otro. Si se rompe me importa un huevo porque no es el del teléfono. Después comentaré cuando me llegue, a ver qué onda, pero yo lo había probado en la tablet de 10 pulgadas en un compañero de laburo y está bueno, es más o menos lo mismo, pero la punto más finita, o sea que en sí es lo mismo. También estuve probando ponerles, están las, han sacado las aplicaciones del Note 3 y se la pusieron, o sea, se pueden poner en Note 2, o sea, el browser, los wallpaper, todas las opciones del S Pen con el Air Command y todo eso, ¿no? Y la verdad se andaba bien, pero consumía bastante más RAM y no me gustó eso, o sea, no. Ahora que hice un backup de vuelta, capaz que las instale y las pruebe un poco más tiempo. Pero primero quiero probar así como está, no sé, por lo menos una semana. A ver cómo anda, a ver si la batería anda mejor o no. Me suena que no. Porque por lo menos con el widget que tengo, que me marca el uso del CPU, veo que está laburando distinto el CPU como laburaba antes. Capaz que por eso va más fluido, pero me suena que va a consumir más batería. Según los que le desarrollaron, dicen que consume menos que antes. No sé. Hoy pasa que estuve haciendo muchas cosas, bajando un montón de cosas, escuchando música por Bluetooth y todo eso. Y de la mañana, en 9 horas, me quedé con 20% de batería. Así que eso lo digo. Pasa que lo usé bastante. Y el tema es que allá en la URL el Wi-Fi anda muy, muy poca señal tiene, vamos a decir. Entonces le tienen que usar más fuerza para conectarse. Igual que la señal de teléfono. Entonces por eso se queda hasta más. Pero bueno. Más o menos en el, vamos a ver mañana que lo empiezo a usar uso normal, a ver que si empieza a notar una diferencia o no. Hoy estuve haciendo muchas más cosas de las que hago normalmente, por el tema de instalar toda la aplicación y todo eso. Así que bueno, la ROM anda bien, por lo que estará bien, anda bien bien, no me puedo quejar de nada. Lo que sí, para poder borrar ciertas aplicaciones que me instaló el, a más del Google Play, me instaló el Google Music, el Google Movie, no sé cómo es, ese para las películas y todo eso. Bueno, no la, con el Titanium Backup que yo tenía no lo pude sacar, tuve que actualizarlo a 6.05 creo. Y bueno, con ese sé que es compatible con el Android 4.3 porque no me dejaba desinstalarlo. Pero bueno, por lo demás, el teléfono no tuvo ni, no hizo ningún error raro, nada, de todo el día que lo usé hasta ahora. No me puedo quejar. Lo único que noté, que por ejemplo con la aplicación de correo la cambiaron un poco, me gusta cómo está, pero antes yo tenía una opción que era que los correos sincronizarlos todos, o sea, que sincronice los últimos 20, los últimos 50, 100, 100 o todos. Y yo antes los tenía seteado en todos y me sincronizaba todos. Si yo le pongo sincronizar todos ahora, lo que me hace es como que se vibra, por ser que después, no sé por qué, porque la opción de vibrar y eso lo tengo todo desactivado, vibra una vez y pss, hace de vuelta y se dice la aplicación se ha detenido y se ha detenido, bla, bla, bla. Y como que ciertas opciones, no sé si no las, como es la beta, no la está bien completa, entonces hasta si pones sincronizar hasta 200, los últimos 200 mails de cada cuenta mail que tenga, va bien. Pero si le pones todos los mails, se cuelga, así que se cierra y se abre vuelta, no pasa nada, pero es como que encuentra un error y no lo puede, ese cambio que vos le querés poner no te deja. Es lo único que le encontré hasta ahora. Y lo del sonido, vamos a decir que si lo pones como viene, distorsiona mucho porque tiene demasiado bajo. Quizás sea porque yo en la parte de instalación también puedes elegir el volumen de la radio, el volumen de grabar, cuando graba la radio, el volumen que graba la radio. Y creo que del volumen del speaker también, o sea, del altavoz. Entonces creo que capaz, como le dije, que pusiera un poco más, suena más fuerte, eso sí. Pero si le pones demasiado grave, obvio, pues un palantito tan chiquito lo haces mierda. Así que bueno, pero la verdad es contento, pensé que iba a andar peor. Y una cosa buena que tiene, que casi me olvido, comparado con la versión anterior, que cuando instalaba aplicaciones, no sé por qué me lo hacía antes, yo creo que es por algo de roteo o alguna cosa de esa. Cuando instalaba aplicaciones, por ejemplo, prendía el teléfono, instalaba una aplicación 2-3 del Google Play, la bajaba legalmente, ¿no? O trucha, como sea, pero no importa dónde viniera el tema. Se termina de descargar, cuando está instalando, ¡bluc! O sea, pues era como le dicen en iPhone, perdón, un resprim, ¿no? Entonces se hacía un reinicio rápido, se aparecía el logo de Samsung y cargaba de vuelta. Le dabas instalar y te lo instalaba bien. Era como que a veces le agarraba la chiripiorca y cuando iba a instalar encontraba un error. No sé de qué mierda, pero encontraba un error. Ahora con esta versión y este nuevo ROT va perfecto. Todo lo que instalé de original, trucho, lo que sea, cero de gama. O sea que ese problema que tenía anterior lo solucionó. Así que, pero como le digo, antes lo hacía, era como que depende de cómo arrancaba. Lo hacía una vez y arrancaba mal, ya la primera cosa que instalaba, pero después no jodía, andaba bien el teléfono, era la consola cuando instalabas. Yo siempre supuse que era por algo de roteo, porque lo había instalado como 3-4 veces y siempre me jodió. En cambio, esta la instalé, la primera vez que instalé, llegó al 10% y ahí se quedaba, lo apagué, lo prendí de vuelta, entré de vuelta en modo custom recovery, lo instalé de vuelta y anduvo jamón. Y lo instalé otra vez, como le digo, porque había puesto la del Note 3 de aplicación y la saqué. Entonces, va, borré todo y lo instalé de vuelta. Dijo, vamos a empezar con la ROM como viene y no vamos a hacer nada raro. Y joya, la verdad anda bien. Tengo que probarlo después, como le digo, dentro de una semana, un poquito más. Igual ya tengo hecho backup de cómo está ahora con todas las aplicaciones y le instalaré las aplicaciones del Note 3 a ver si vale la pena. Porque ahí sí sería exactamente igual que tiene un Note 3. En el 90%, porque tiene hasta el magazine ese que tiene, que es tipo Flipboard. Tiene todas las opciones de Pen. La verdad tiene todo, así que no, no, no. Hasta le pasa a agregar, le han hecho un exploit, creo. Que creo en este también se puede hacer. Que te permite en el multi-window agregar todas las aplicaciones que quieras y un par de cosas más. Pero vamos a ver. La verdad, yo hago como el multi-window, sinceramente, lo uso casi nada. O nada, por así decirlo. Entonces, como que me va y me viene. Después, las más cosas trae el SPM. Tengo que ver si activas el AirView, o sea, si usas el dedo como SPM. No creo que funcione en este porque no tiene esa opción en la pantalla de por sí. Entonces, me parece que no lo va a tomar. Pero bueno, capaz que sí. Eso no probé cuando puse las aplicaciones. Pero bueno, por la ROM, la verdad, por lo demás, va bien. No me puedo quejar. Así que eso es una cosa que quería comentarles. Espero que se esté grabando clarito esto. Vamos a ver cómo graba después. ¿Qué más? Después estuve viendo también que salieron pantallas, no sé si era del chino, no me acuerdo de quién eran, que eran de 5 pulgadas o 5,5 por ahí, en resolución 2K, que ya estaban fabricándose, o sea, para próximos móviles, ¿no? Y yo digo, están locos, sinceramente ya están locos en usar pantallas de tanta resolución en algo tan chico. Ya 720p en el Note 12, perfecto. 1080p, la verdad yo lo vi en un Galaxy S4 y la verdad para mí, pss, pss. O sea, el sí se nota, pero tampoco es una cosa que diga mierda, qué diferencia, porque es demasiada resolución para algo tan chico. No sé, ya poner pantalla 2K, la verdad, no sé, ganas de joder, no saben qué mierda inventar para que sigamos comprando teléfonos y tiramos lo que tenemos y sigamos comprando y tiramos y compramos y tiramos y compramos. La verdad, el consumismo que vamos es jodido. Y enlazando parte con esto mismo, estoy hablando con el señor Meizu, o el amigo Rupert, como quieran decirle. Estaba hablando sobre el tema sobre esto, ¿no? Del consumismo, de que estamos ya obsesivos de que compramos un teléfono 2 meses, ¡pum! A la mierda. 3 meses, ¡pum! A la mierda. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Y como le decía Joel, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo la verdad el Meizu lo tuve un año. Casi llegó, sí, llegó a los 11 meses, por ahí lo tuve. Y este lo tengo hace, van a ser 3 meses ya, y ya lo quería vender y ponerme el Note, comprar el Note 3. Y la verdad no lo voy a hacer. Me voy a aguantar y voy a tratar de tenerlo aunque sea un año más. Sé que tiene la posibilidad de venderlo, pero estamos en un consumismo demasiado rápido como se dice, descontrolado. Porque como yo, o sea, antes, por lo menos con las computadoras, o te compras un auto, no lo cambias todos los meses. Bueno, si te tenga toda la plata y no sé, y quieres probar otros autos, pero o sea, claramente te compras un auto, dura un año o varios años. Este que tengo me va a durar bastante, espero. Si te me enrosque contra un árbol. La computadora lo mismo, yo la anterior que tenía me duró como 4 o 5 años, la que tengo ahora la tengo hace 3 años, es una bestia, pero la tengo hace 3 años, porque cuando compré algo bueno, pero no hace falta, es más, yo hoy en día no hace falta de estar cambiando y cambiando y cambiando, y con los teléfonos, no sé, yo desde antes no era así, ¿no? Porque antes tenía un teléfono y me duraba toda la vida, pero no sé si es que ve, el hecho de ver que los demás tienen y también querés, es como todo, ¿no? Si ves, este se compró tal cosa, este se compró tal cosa, este se compró esto, se compró lo otro, entonces el hecho de ver que todos están cambiando de teléfono cada rato, sale este, sale el otro, salen tantas noticias, que salió este que tiene tal cosa, este que tiene 2 S Pen, otro que tiene 4 S Pen holográfico, pantalla ultra 3D, 5K, 8K. Y si bueno, cambio. Pero después, si de verdad no lo disfrutamos los teléfonos, entonces, no sé. Si de verdad creo que tenemos que empezar a parar un poquito el carro, porque o sea, salió un ejemplo, salió el Note, el S4, ¿cuánto tiempo ha tardado para salir el Note 3? Salió el Note 3 y ahora dice que en enero va a salir el S4. El S5, perdón. O sea, ya se rompe las pelotas. Sinceramente, ya están, de verdad, demasiado que vender. Como siempre, ¿no? Siempre fue el negocio. Le importa un huevo a la gente que se pelee por Android, iPhone, Mac, Windows, lo que carajo sea. Le digas vender. Pero no sé. Yo voy a tratar de tenerlo un año este teléfono, excepto, como digo, que me pase algo, se me haga mierda o lo que sea. Pero no sé. Ya, además, estoy viendo bastantes reviews. Será 3 veces más poderoso, 4 veces más poderoso, pero en la luz real no se nota. ¿Qué sé yo? No sé. El S4 que yo vi, el compañero, tiene un octa-core y la verdad, de octa-octa no vi nada yo. O sea, además, lo noté. Como no sé si lag, pero las animaciones eran más. No eran tan suaves ni como era el Note 2 con la versión 4.12. ¿Qué quiere que le diga? No sé. También depende de la persona que tenga, la cantidad de mierda que tenga prendida. Así ni me fijé, ¿no? Lo prestó, lo miré 10 minutos y se lo volví. Pero no sé. Estamos en un frenesí demasiado, demasiado rápido. Y creo que tenemos que empezar a parar un poco, porque yo entiendo que siempre queremos probar chiche nuevo, porque mucho se aburre rápido. Yo también me aburro las cosas rápido, pero no es tan necesario estar cambiando cada rato, creo. O por lo menos para mí. Sé que la mayoría me dicen, yo hago lo que se me encanta. Obvio, cada uno hace lo que quiera. Acá nadie va a decir que todo, a partir de ahora nadie cambie. Y por la abuela que me van a dar, seguro, se me van a cagarse en la cara. Pero creo que tenemos que tomar un poquito de conciencia cada uno y decir, disfrutar un poquito más los equipos. Qué sé yo, digo yo. Pero bueno, eso queda en cada uno. ¿Qué otra cosa iba a hablar? Ah, que también estuve bajando el Windows 8.1, la versión final. Y lo estuve por instalar en la PC grande. El otro día estaba hablando con el señor Mist, el hombre misterio, el señor conspiranoico, uno de los grandes conspiranoicos, que tiene razón en muchas cosas, las que dice, muchas razones, que coincido con él, pero bueno. Estuvimos hablando sobre Windows, sobre Linux, que uno es libre, que el otro te espían y por atrás entran, te hacen lo que quieren, te van a controlar la computadora. Sí. Pero bueno, que el hecho de estar eligiendo, o sea, como yo hablaba con él, ¿no? El hecho de estar eligiendo usar Linux, yo tengo la computadora, como digo, tiene 3 años y para 4 ya creo, o 3 años y medio. Y que todavía el Linux no funciona al 100% porque no hay un puto driver que funcione como la gente. O sea, funcionan, van mejorando. Yo sé que no me puteen los de Linux, van mejorando. Pero no es lo mismo que en Windows. O sea, yo en Windows todo me dice, se cuelga, se te ve pantallazos azules y toda la pistola. A mí en el 7, Windows 7, 64-bit, jamás me pasó. O sea, me pasó, vamos a ser sinceros, me pasó cuando recién compré esta máquina y la empecé a overclockear y le empecé a dar chicha en miles de tests que hace cuando uno hace overclocking, sabe eso, ¿no? Siempre está buscando el límite, le busca más latencia, más el timing de la memoria, el multiplicador, el bus, esto, el otro, voltaje al chipset, voltajes a la memoria, a los puertos de la memoria y así un montón de cosas. Entonces, ese testeo de encontrar el punto límite, hasta donde llega tu máquina, se te cuelga el Windows 850 millones de veces. Pero en esas 750 millones de veces siempre se recuperó. Eso es algo que tengo que admirar de Windows. Y yo creo que si hago eso mismo con Linux, me parece que no pasa. Primero, que muchas cosas no puedo hacer porque no tengo muchos problemas para medir la temperatura. Ay, pero no son tan bien como Windows, ¿sí? Entonces, para quien necesita hacer overclocking, no es exactamente tan fácil y tan. Tenés tantas opciones como Windows que es más programas, por ejemplo, programas para que te bloquee y te use los 8 núcleos en Linux, es un huevo de encontrar. Y son todos en la terminal, no hay ninguna interfaz gráfica. Y sí, me pueden decir, no sabes si usar el terminal. Sí, se usa el terminal, pero me rompe las pelotas que tengo que hacer un comando. Yo quiero apretar un botón y que la haga. Estoy haciendo 800 que se va a colar cada rato y tengo que estar viendo que arranque. Entonces, en tantos quilombos que tuve de reseteo, que me estoy yendo a la mierda el tema, pero bueno, siempre recuperó Windows, siempre restauró y habré perdido alguna cosa, pero Windows arrancó de vuelta. Entonces, en ese sentido, no me puedo quejar. O sea, el sistema operativo me funcionó. Me deja jugar juegos, me deja hacer un montón de cosas que en Linux está, pero es un poco limitada porque le falta que la gente haga su, los fabricantes hagan sus putos driver como la gente. Entonces, cuando los fabricantes, creo que nunca lo van a hacer, pero ojalá que lo hicieran un día para que compite un poco con Windows. Entonces, ahí sí, tengo todos los driver que funcionan como tienen que funcionar, aunque sea con Ubuntu, que a mí no me gusta, pero bueno, que es la distribución oficial. Bueno, entonces, sí, ahí más o menos me pasaría a Linux, ¿no? Pero a lo que iba con esto, que bueno, estuve a punto de instalar Windows 8.1 y aparentemente vi noticias de que tenía problemas, que a muchos le parecía tipo un pantallazo azul y no sé por qué, que era compatible con cierto hardware o no sé qué parajo pasó. Entonces voy a esperar. Encima los cracks que hay todavía no son... Hay muchos y no los veo confiables, sinceramente. Son medio... Muchos son virus, ¿no? Cosas raritas. Aprovechen la volada. Entonces voy a esperar que pase un poco más y cuando esté más pulido todo el tema del craqueo. Obvio, porque no lo pienso comprar. Por lo menos hasta que lo pruebe y sepa que funcione, después lo compraré. Obvio, como el que tengo yo ahora. Comprado legalmente. Exacto. Entonces, aquí va, que bueno, estuve a punto de instalar Windows 8.1 en la máquina grande, pero bueno, por este tema de que no sabemos que había un problema, que pasa, no sé si van a hacer un update. En teoría parece que la retiraron de la página de Microsoft la versión 8.1 porque encontraron un error, no sé qué, o para mí será que me suena, vamos a hacer como el amigo Mist con Piranoico, me suena que lo retiraron, como se dio cuenta que la craquearon rápido la parte de la protección super cool que tiene Windows para registrarte. Entonces me suena que van a hacer algún cambio o algo, no sé, algo van a hacer. También es cierto que en las computadoras nuevas, como dice el Mist, que los Intel de tercera y cuarta generación, y no sé si algunos AMD, supongo que también, no estoy, la verdad, no estoy seguro, o por lo menos las computadoras muy nuevas también, que las más nuevas tienen un sistema, unos chips que controlan, que vamos a decirlo así, que una vez que tengas Windows 8.1 no puedas entrar a, no puedes usar Linux. Más o menos algunos le encontraron la vuelta, otras no, pero había una aparentemente dice que hay una opción que tiene implementar esos, sobre todo los Intel, que no me acuerdo cómo se llama, Trus, no sé cuánto era, la verdad no me acuerdo sinceramente el nombre, pero que ellos te pueden controlar la máquina remotamente, así que vos sepas, puede entrar a la máquina a un nivel de hardware y bueno, hacer lo que quieran. Cosa que no sería nada raro que lo hagan ya ahora. Así que bueno, no sé, estoy con el tema ese de ver si lo pongo Windows 8.1, pero la verdad es para probarlo y ver si ya lo dejo una vez por todas, porque con Windows 7 voy contento, pero como todo, siempre quiero probar algo nuevo, ¿no? Y si mientras lo podemos hacer gratis, bien ahí, ¿no? ¿Qué más le puedo comentar? Y sobre Linux, sé que iba a hablar sobre Linux, pero no hay mucho que hablar. Una de las cosas que quería, que estuve viendo, a mí me gusta mucho más Linux Mint, que ahora me doy cuenta que Mint significa menta, no sabía, Linux menta, por eso era verde. Sacaron una versión que se llama Mint Box 2, que es una mini PC, creo que con Intel, si no me equivoco. Placa de video Intel, chip Intel y todo eso, placa de sonido Realtek, creo que bastante lindo hardware. O sea, era una mini PC que tenía con Linux Mint, como que la desarrollaron ellos, la verdad. Venía para poner el disco rígido, entonces la verdad estaba bastante lindo el hardware ese. No me acuerdo mucho de las especificaciones, pero entre todo era bastante moderno. Y se ve que habrán sacado una versión de algún driver o algo, porque hasta donde tenía entendido, las últimas versiones de Intel, sobre todo la parte GPU gráfica de Intel, tenía problemas con Ubuntu, los drivers, o sea, en Ubuntu o algo de eso. En sí, en Linux, ¿no? Porque es como que no había drivers o algo así. O andaban mal, no me acuerdo bien. Entonces, en esta nueva, está me extraño que está salida de esta versión de la Mint Box, ¿no? Que sea con todo Intel. Obvio, porque tiene el Intel que tiene placa bien incorporada, ¿no? Para subir espacio y consumo y todo eso. Pero me pareció raro que anduviera en, supuestamente en Linux Mint. A mí no sé, yo con mi Intel no tiene placa incorporada. Son de los viejos que solo no venían con GPU, era solo CPU como tiene que ser. Y tengo una placa de video NVIDIA, ¿no? Aparte. Y andaba bastante bien Linux Mint, pero siempre se tira a colgar o hace alguna cosa rara. La performance no es la misma. Entonces, tiene esas cosas que siempre me tiran a volver a Windows. Sinceramente, no sé. Quisiera estar con Linux, pero el uso que le doy a la máquina no me da la performance. Y tener, yo entiendo, como decía Mist, que él comentaba que sí, prefiero estar así y ser libre y saber que no te espían. Pero yo, vamos a ser sinceros, si es todo lo que dicen de la NSA es real, no supongamos que todo eso es real, ¿no? Y no es algo piranoico, exagerado, para que no nos fijemos en otras cosas, porque a veces hay noticias que salen para que miremos para otro lado, ¿no? Y no me cuenta de cosas más importantes que pasan en el país, Estados Unidos, como el shutdown y un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, que yo no digo que no sea real, es muy probable que sí. O sea, si alguno vio la serie de esta televisión, como era Hombres de Interés, que tenía la supercomputadora que cuando manejaba todas las cámaras, manejaba todos los teléfonos, espiaba todo y hacía todo, bueno, eso es la NSA en teoría, así que no sería tan loco. Yo cuando vi la serie dije, no, esto está demasiado flipado, o sea, no puede ser real lo que muestra la serie, o sea, que tenga algo bueno, pero tan así, que controlen todo. Y bueno, si lo que comentan de la NSA es real, no está muy lejos de lo que es la serie. Solo falta que la máquina tenga inteligencia propia. Bueno, que eso no sabemos, pero capaz que es así. Es algo alienígena. Pero, qué sé yo. Pues os digo, sea que tengamos lo que tengamos, Android, iPhone, el tema de la huella dactilar y tanta la mierda. Ya estamos tan registrados, estamos tan metidos en el sistema. Tienen tantos datos nosotros que resistirse es como decían los, ¿cómo era esto en Star Trek? ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre. Los cyborg era, no. Que decía, resistirse es fútil. Que tenía la nave esa que cuadrada que parecía un cubo. No me puedo acordar el nombre. Bueno, el que vio Star Trek sabe de lo que me estoy hablando. Era uno de los más grosos que habían venido extraterrestres. Parecía que eran mitad mecánicos y mitad humano. Iban asimilando todas las más razas y planetas y los convertían a ellos. Y hacía una colmena más grande, ¿no? Entonces todo lo que se trataba de resistir era fútil, era imposible resistirse. Los Borg, ahí está, me acordé, carajo, los Borg. Bien, antes me puté, me acordé. Fanático Star Trek, los Borg. Muy buenos, por cierto, muy buenos Star Trek. Vi la nueva, cambiando un poquito de tema. Vi la nueva, ¿cómo era? La oscuridad, algo así. Muy buena, me encantó, igual que la primera que hicieron remake nuevo. Sé que a muchos no les gustó, pero para mí es genial. El nivel visual de explosión, destrucción, impresionante, me encanta. Los actores, muy, o sea, creo que le pegaron en todos para hacer una remake de la original. Muy buena las películas, ¿verdad? Pero bueno, lo que iba con todo esto, así que me fui un poquito al carajo el tema, pero como le digo, ya estamos tan metidos en el sistema que creo que es jodido de que queramos escapar. Escuchando también otro día en Radio Geek, un programa de un podcast que acá en Argentina, que se recomiendo que no lo conozca. Es un programa de radio, es un podcast en realidad, pero es Radio Geek, que habla todas las noticias, como que te lee todos los feeds de importantes del día. La verdad está bueno, me gusta la forma que lo hace, es algo distinto, está bueno. Y comentaba que había una base de datos acá en Argentina que te podías buscar y te aparecen todos. Y yo elegí, hablé con él y macanudo Ariel y ¿cómo es? Y me busqué en la base de datos, que es algo del gobierno hacia acá argentino, el público. Y joder, es impresionante las cosas que tienen nosotros. Y o sea, encima es algo que entra cualquiera y no es que tenga que ser algo de gobierno. Algo. O sea, cualquiera puede entrar y busca tú por algo, por una dirección, por un teléfono, te busca por cualquier cosa que tenga y encuentra todo, hasta el número de documento, el QI, lo que quiera. La verdad, una locura total. Así que estamos hasta las pelotas. O sea, yo estaba conspiranoico hablando del auto de Google, ¿cómo es? El Street View, el que vino acá a Argentina y que no quería que me filme la casa. Y la verdad, ¿para qué? Como decía él, ¿para qué nos vamos a estar escondiendo si ya estamos tan jodidos? Realmente no hagamos nada raro, no seamos super hackers o asesinos del gobierno o talibanes o no sé, que hagamos algo raro, vendamos plutonio, uranio, lo que sea. Está todo bien, ¿qué vamos a hacer? Por las boludeces que hacemos, o sea, revienta, no hagamos nada raro, estamos bien, o sea, creo que en teoría no pasaría nada, pero bueno, o sea, da miedo que se sepan tanto nosotros, pero bueno, es así. Lamentablemente somos, ¿cómo decirlo? A ver, somos como vacas, por así decirlo. Ellos son los granjeros que ahí nos ordeñan, nos tienen papá para allá, nos hacen esto, nos matan, nos hacen lo que quieren con nosotros y nosotros no podemos hacer nada. Esto es lo mismo, internet tienen todos nuestros datos, si quieren te pueden joder la vida, te hacen lo que quieran, sacan toda la información tuya y por más que te quieras resistir, o sea, es imposible. La única forma que sea es que no esté rastreado y hasta por ahí nomás que no esté rastreado es si tienes ese tipo de Richard Stallman, estar totalmente fuera de todo. Por el hecho de usar cualquier cosa, ya Android, usar iPhone, cualquier cosa que use BlackBerry, Nokia, Symbian, lo que sea, siempre de alguna forma te van a rastrear, van a sacar algo tuyo. Entonces, usar ya Google, ya usar Google es una mierda. Entonces, ¿qué usas Yahoo? ¿Qué usas Altavista? Lo que sea, ya está jodido. Entonces, no hay una forma de escapar de esto. Hay que tomarlo como por lado bueno y no hacer cagadas. No hacer. Bueno, si vas a hacer alguna cosa muy mala, desconectate de todo lado, tira tus teléfonos, enchufate internet, hacelo, no se lo digas nunca nada a nadie y no hagas, o sea, es la única forma que lo que tenés es zafar de que no te encuentren o algo de eso. Pero no sé, siempre de alguna forma te van a encontrar, así que la privacidad mucho no existe. Y bueno, ya creo que me extendí bastante, me fui un poquito de tema a la mierda, puta, casi una hora. Así que bueno, no hay mucho más, voy a seguir probando el Android. A ver qué onda, el Android, el 4.3. Y voy a ver si sale una nueva versión del Windows 8.1. Por la duda voy a esperar, o que sea un crack también. Después probaré Windows 8.1. Así que a ver qué onda. Por lo demás, no hay mucho más que comentar, creo. Así que bueno, amigos, los dejo, no los jolo más. Hasta la próxima. say yes. Not the truth, fans, I must confess. I try to let go, but I know we'll never end. It will dust, we'll lie to each other again. But I wish I could trust. My body aches from mistakes, betrayed by trust her. Trust equals suffering. Presionado.